quítate, quítate. Que te quites, te digo. Quítate, quítate, quítate. Caramba, que te quites, te he dicho. Quítate, quítate, quítate. Que te quites, te digo. Quítate, quítate, quítate. Caramba, que te quites, te he dicho. Muchachito mal criado y mal educado, me tienes cansado y te voy a pegar. Uy, uy, uy. Así. Niño, porque te quemas. Papi, yo quiero meter el dedo en la vela. Que no, porque te quemas. Papi, yo quiero meter el dedo en la vela. Mételo, pues. Ah, para que me queme, ¿verdad? Sí, para que te quemes. Sí, para que te quemes. Sí, para que te quemes. Sí, para que te quemes. Sí, para que te quemes. Sí, para que te quemes. Sí, para que te quemes. Sí, para que te quemes. Sí, pa' que te quemes. Sí, pa' que te quemes. Sí, pa' que te quemes.